Bueno, amigos de Vida sin Red, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar? Bueno, antes que nada y sin spoiler, ayer me perdí toda la noche electoral voluntariamente porque tenía una celebración familiar, así que ayer fui al teatro a ver Muerte en el Nilo, que era la última semana que les ponían, una obra de teatro basada en una obra a su vez de Agatha Christie. Y luego salimos de ahí directamente para ver Vengadores Endgame, ya que vivimos en un continuo estado de paranoia en el que tenemos miedo de que alguien nos reviente la película. Que fue una de las cosas que dijo Zordor por Twitter. En plan, oye, a partir de ahora, la boca calladita. Y bueno, no, obviamente no voy a deciros nada de la película, solo que me gustó. Ya está, fin. No hay más. ¿Y qué pasó ayer? Bueno, pues ayer pasó que el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones, que el PP se derrumbó, o sea, se derrumbó como no se había visto un derrumbe igual, que Podemos sigue perdiendo escaños, obviamente no convence, la tiranía de Pablo Iglesias y las cribas internas, solo hay que leer un poquito en internet para que os deis cuenta el grado de autoritarismo que hay dentro de Podemos. Gente como la gente de Menéame, que son muy de izquierdas, pues uno de los de Menéame, que de hecho tiene un puesto en la Junta de Podemos en Murcia, pues él cuenta cómo se dedicaron a hacer cribas, a echar a la gente, a poner a los leales a Pablo Iglesias y en los círculos de su universidad, y también pues como el tema de la mansión de Galapagar pues le ha pasado factura a Pablo Iglesias, aparte de pues bueno, de ponerse a él encabezando las listas y a su novia en el segundo lugar, y antes de él, su novia actual, pues a su otra novia, a la señorita Tania, pues también colocándola en el Congreso, ¿no? Es decir, la nueva política se parece sospechosamente a la vieja política, ¿eh? Vox, pues Vox se ha pegado. Bueno, algunos, yo creo que hablan del batacazo de Vox como si Vox hubiera perdido votos, pero en cierto sentido el que más ha crecido en votos es Vox, que pasó de tener, ¿cuánto era? Creo que 47.000 votos a tener los escaños que tiene ahora, que creo que son 24 o 25. En ese sentido, pues bueno, creo que Vox, lo que ocurre es que también el entusiasmo de quizá los seguidores de Vox o de otros, pues yo tenía un amigo que hablaba de que Vox iba a sacar 100 escaños. Eso era un poco demasiado optimista. Bueno, mi valoración de la campaña. Esta ha sido una campaña en la que la izquierda se ha dedicado a bombardear el tema del miedo a la derecha continuamente, ¿no? Es decir, a pesar de la debilidad de la derecha fragmentada, pero que uniéndose podía sumar bastantes fuerzas, y de hecho yo creo que los votos de Ciudadanos, PP y Podemos, pues los constituyen como una fuerza política pues bastante respetable. Nada más que hay que ver el tema de las mareas, ¿no? En Podemos, ¿no? Muchos pequeños partidos, pero en el fondo son como una especie de banco de sardinas. Se mueven a la vez, pues algo así, ¿no? Debería pasar con el centro derecha y la derecha. El miedo a la derecha, pues, ha formado parte de la campaña. O sea, se han dicho cosas falsas. Me sorprende mucho cómo Pedro Sánchez mintiendo cómo ha mentido, porque ha sido incluso en los debates, ¿no? Unas mentiras que dices tú, pero ¿cómo puede tener la cara tan dura? O sea, ¿cómo puede acusar a otros de cambios cuando él ha dicho una cosa y la contraria? Ha dicho que Podemos es populismo, que no pactaría con los nacionalistas, en fin, y luego ha hecho todo lo contrario. Aparte de, pues un tipo que tiene una tesis plagiada, que es obvio, que ha puesto a su mujer en un alto cargo cobrando un dineral, que se dedica a usar el Falcon para ir a conciertos. Es tremendo, ¿no? Que se ha dedicado a hacer, pues, se ha dedicado a dar decretazos, sin tener partidas presupuestarias asignadas. ¡Guau! Y con todas esas mentiras, pues bueno, ha sacado partido de las mentiras. A mí me llama la atención que en televisión haya dicho que Podemos es negacionista del holocausto, cuando Podemos ha dicho, no, primero no lo negamos, lo condenamos, pero condenamos el holocausto y condenamos también el holocausto causado por los comunistas, que por cierto trajo más muertos, pero nadie condena las purgas estalinistas y los genocidios hechos en nombre del socialismo. Entonces, va. La campaña ha sido fea, pero yo creo que tampoco hay que alarmarse, ¿no? ¿Qué campaña no lo es? ¿Qué campaña política no es fea? ¿En qué campaña política no se dicen mentiras asquerosas? Ahora, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues sería un giro muy sorprendente que PSOE pactara con Ciudadanos, ya que en campaña electoral se ha negado a decir que iba a pactar con Ciudadanos, cosa que tiene atemorizados a los de Podemos. Pero sería muy interesante que PSOE se sacudiera el estigma del populismo bolivariano y pactara con un partido como Ciudadanos. Sería interesante. Sería muy beneficioso para el PSOE y muy dañino para Ciudadanos. Pero a los que vemos con preocupación a Podemos, pues nos daría algo más de tranquilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir más adelante? Bueno, lo que va a ocurrir es que, según todos los indicadores económicos, nos dirigimos a una crisis bastante gorda. Y las crisis hay dos formas de enfrentarlas. La primera forma de enfrentarla, según la izquierda, es pues aumentar el gasto público de manera galopante, ¿no? Con lo cual, eso significa endeudamiento, pero a su vez, los que van a pasarlo mal no vamos a ser nosotros, que lo pasaremos mal, sino los hijos y los nietos, que se enfrentarán a una deuda pública al estilo argentino. Y son los que van a tener que hacer medidas si quieren salir, ¿no? Si no quieren vivir en un permanente estado de deuda. Deuda y batacazos. Por cierto, para estas cosas sirve Europa, y esto me da mucha alegría de estar en Europa. La otra forma de enfrentar la crisis es haciendo reformas. Haciendo reformas que faciliten la contratación y bajando los impuestos para que la gente, en lugar de decir, bueno, si tengo dinero, lo meto en un colchón, pues diga, bueno, si tengo dinero, voy a montar un negocio, voy a contratar a un par de personas y ahí está creando trabajo y riqueza. Con este gobierno, pues lo que va a ocurrir es que vamos a enfrentar la crisis al estilo de la izquierda y vamos a tener las mismas actitudes de Zapatero cuando vino la crisis. No sé cuántos os acordáis, porque la historia se repite, ¿no? Cuando vino la crisis económica, yo recuerdo perfectamente a Zapatero diciendo, la crisis no va a ser ni prolongada, ni muy larga, ni muy intensa. Y la segunda afirmación que hizo fue, bueno, ya se están viendo los brotes verdes. Es decir, ya se está viendo que la economía está resurgiendo. Lo cual, pues, no fue así. Este Pedro Sánchez es igual de mentiroso que Zapatero, igual de nefasto que Zapatero. Bueno, yo quiero darle, o sea, no quiero ser alarmista, me gustaría pensar que va a ser sensato, pero a la vista de sus políticas actuales, pues no lo sé. A lo mejor ahora que tiene el poder, pues dice, mira, voy a hacer sensato y voy a hacer políticas económicas sensatas, pero lo dudo. Lo dudo porque, no sé, aquí alguien me puede decir de alguna legislatura socialista que haya traído prosperidad, que no haya terminado derrumbando la economía, o con niveles de corrupción repugnantes y politizando la judicatura, las cajas de ahorros, etcétera. Entonces, Pedro Sánchez, que está obsesionado con su imagen como buen político que es, y en eso no es diferente a otros políticos, pues va a hacer más decretazos para paliar la crisis, ¿no? Igual que hizo Zapatero cuando empezó la crisis, pues inició un ambicioso plan donde se empezaron a hacer rotondas por todos lados y a poner a hacer aceras Yo me acuerdo de eso, que decías tú, bueno, ¿esto qué es? Y estos gastos públicos así a lo tonto, en plan, venga, vamos a gastar para crear empleitos de 90 días. Pues al final implica un gasto público en el que hay gente que se enriquece, hay trabajadores precarios que van a tener pues, unos contratillos hasta que se acaben las partidas, y va a haber políticos que van a sacar pecho y decir que han hecho una especie de plan Marshall ahí para el empleo. Va a ser una legislatura difícil, tenemos a Podemos a Podemos seguramente en el Congreso pidiendo más gasto, y a Vox y Ciudadanos pues haciendo una oposición interesante. Pablo Casado no iba a ganar de ninguna manera, el resultado no debería de extrañar a los populares. ¿Por qué? Pues porque Pablo Casado ha dado un giro de timón bastante grande al Partido Popular, eliminando el sorayismo y sacudiéndose la maquinaria del partido rajoyista, quiero pensar, aunque algo quedará. Y este giro del Partido Popular a sus raíces, un partido de centro-derecha, con un control de cuentas ajustado, buscando reactivar la economía, ayudando a autónomos y a empresarios para que a su vez se cree más empleo, se gane dinero, protegiendo el ahorro de las familias, a su vez protegiendo los servicios públicos y saneando una sanidad que está politizada y que se derrocha por todos lados. Esto es lo mejor del PP cuando funciona bien, no como cuando funciona como Rajoy. Pues hasta que el Pablo Casado madure en el banquillo de la oposición, pues le van a quedar por lo menos 4 años, si no 8 años. Que le pase como a Aznar, ¿no? Pase 8 años en la oposición y al final pues salga, la gente vote masivamente a Pablo Casado, porque ya estarán hartos de Pedro Sánchez, de la corrupción, etcétera, etcétera. Es decir, un poco la historia de Felipe González y Aznar repitiéndose. No sé si vosotros pensáis lo mismo, que va a ocurrir, pero es lo que suele ocurrir, ¿no? Es decir, en España la gente vota al PSOE, vota al PSOE, vota al PSOE, porque realmente quieren creer que hay una derecha malévola que se va a cargar la sanidad y va a privatizarlo todo, y al final, pues, tú no vas a tener ningún hospital al que ir. Y luego cuando destruyen la economía, hunden los servicios públicos, la corrupción sale en la portada de los periódicos todos los días, pues entonces llega el PP Salvador, toma medidas drásticas y cuando empieza a reactivarse la economía y empiezan a ir las cosas bien, la gente vuelve a votar al PSOE. Esto es España, amigos, y esto funciona así y así seguirá funcionando para desgracia. Hombre, esto en el caso de que el PP funcione bien. Cuando el PP funciona mal, como con Rajoy, ese nefasto presidente aún peor que Zapatero, pues el PP hace políticas socialistas, que es una cosa interesantísima, y por eso está el PP en la situación en la que está. ¿Soy optimista? No lo soy. Desde luego, el mundo que hay por ahí fuera y las portadas de revistas políticas se han dedicado a decir que lo mejor que le puede pasar a España es Pedro Sánchez, que es estabilidad, etc. Pero yo creo que no entienden muy bien quién es Pedro Sánchez y cómo ha gobernado hasta ahora. Entonces, ¿cómo pasará la historia, ¿no? Esa es la pregunta, ¿cómo pasará la historia? Bueno, pues sin más, os dejo. Gracias por escucharme. Un saludo a todos y hasta pronto.